Buenas, bienvenidos al podcast número 282 de Rutas Enemigas, rutasenemigas.blogspot.com, archive.org y voz.com, el tuning de radio para todas las medianoche del viernes al sábado, bueno, cada 15 medianoche del viernes al sábado y los domingos, cada 15 domingos a las 8 y media de la tarde. Ahí es donde podéis encontrarnos, ahí es donde vais a poder escuchar este 282 de Rutas y los que vengan. Hoy hemos adecentado un poquito aquí la cueva, podéis oír una reverberación especial. Hemos decorado un poquito esto, que estaba muy triste. Ahí estoy viendo así a primera vista a los Cure, a los Jam, a Johnny Thunders, a los Bichos, a Morricone, a los Liars, Sam de Sam, la banda trapera, Freak Brothers, Swill Maps, Radio Birman, Jayhawks, Accidente, Joy Division, Escorbuto, los Beatles, yo qué sé, los Clash. Así, a primera vista, pues todo esto veo desde esta nueva decoración de la cueva. Y también, ya que estamos redecorando Rutas Enemigas, pues también hemos cambiado la sintonía de entrada en este proceso de renovación progresivo que estamos llevando a cabo aquí en Rutas. Como no, nuestro genecillo particular, Diego, desde su ático toledano, ahí misteriosamente se trajina estas grandes sintonías. Hemos arrancado con una nueva y cuando terminemos el programa, pues habrá otra para cerrar también nuevecita a estrenar. Y la cuestión es que, claro, hay que poner esto bonito porque viene hoy desde Barcelona, vía 2, Manel, y vamos a echar un brindis con él, celebrando el 10º aniversario Aiesna de el mejor garito de rock and roll de Varna, que no es ni más ni menos que el Rock Sound. Yo siempre que voy me paso por allí y echo un copazo allí con el Antonio un poquito y paso el rato y voy con buenos bolos. Y allí en el rincón derecho pues hablamos con Manel un poquito de lo que se tercie. Recomendable siempre que vayáis a Barcelona ir al Rock Sound allí en la calle Almogavers. Pues vamos a celebrar ese aniversario, ese es el plato estrella. Y mientras tanto, pues vamos a escuchar mientras que llega. Y luego, una vez que se va Manel, pues vamos a escuchar aquí unos buenos temitas de, sobre todo, principalmente, de punk y de metal variado. Pero un espejismo de garaje ha habido al principio. Como habéis podido comprobar, ahí estaban Archie and the Bunkers con su canción She's a Rocking Machine, del disco Tercera Referencia de abril de este año, Songs from the Lodge. Ellos son dos gurriatos, así, con todas las letras, de Cleveland, hermanos, y uno toca la batería y el otro los teclados. Las tareas vocales se las van repartiendo. Según sus propias palabras del Bandcamp, traen a las masas el rock más salvaje del siglo XXI. Ellos hacen referencia a paisanos suyos en sus materiales, ¿no? Hacen referencia a gente, a paisanos, ya te digo, de Cleveland, como los Pagans, los Dead Boys, los Screaming Jay Hawkins. Y hacen bien, porque la cuestión es que elementos de todos ellos se juntan en su música. En este tema, el que canta es el batería y, como habéis podido comprobar, es un psicobilly garajoso muy, muy atractivo. Ahí estaban estos dos chavalitos, Archie and the Bunkers. Muy, muy interesantes y muy, muy a seguir. Y ahora vamos a ir derivando un poco al punk. Y el grupo que viene ahora, pues varían, aunque cada vez yo los veo más enfilados al punk, más directos hacia las crestas, a estos pontevedreses. ¿Pontevedreses o coruñeses? Tía, despiste. Ahora mismo creo que son de La Coruña. Bueno, que ellos lo aclaren en nuestro blog, me pongan a parir por este despiste sin menester. Se trata de Nave Nodriza. Ahí tenemos a Angelito dentro de ellos, junto con el Bicis y Cristian Agrasas, conocido de este programa y de mogollón de dúos del ámbito nacional, ¿no? Pues en Nave Nodriza, pues tras el LP Apesta, sacan un split con los Drunk Moms, unos australianos bastante potentes, que han grabado ya han editado este marzo de este año, gracias a los favores de Mike Mariconda, a los mandos y grabaciones de impacto, el sello que le da cancha, ¿no? Pues que tenemos ahí, tanto por la parte de nave nodriza como por los drunk moms, pues pum garaje, pum rock, pum hostias de vinagre, pum cochinote, yo que sé, pum más bien. 6 temas a cara perro, los que hacen nave nodriza, que no defraudan ni un pelo. Y el que vamos a escuchar hoy se llama Fetichista de Mierda. Ellos son Nave Nodriza. LP compartido con Drunk Monks, editado en grabaciones de impacto. Bueno, vamos a seguir con más punk. Ahora vamos con una banda de Barcelona, un trío. Creo que esta es la única referencia. Poca información encontrada por ahí de ellos, la verdad. Punk rock en inglés, sin aderezos, pero con alborozo, podríamos decir. Ellos se llaman Jack and the Hammers y tienen esa referencia que digo, se llama Under Unreleased EP o What the Hell. En diciembre del 2017 viene fechada en su Bandcamp. Y la canción que vamos a escuchar se llama Eat an Ice Cream and Shut Up. Más de uno y más de dos tendrían que hacer esto todos los días. Comerse un helado y callarse la puta boca. Shut up! cómete un helado y cállate. Cómete un helado o suicídate. Esta frase se la podéis decir aquí en estos tiempos veraniegos a cualquiera de esos cuñados que salta con alguna mierda, empieza a ladrar alguna mierda en acuarios o alguna cosa así. Pues eso. Niquelado. Viene al pego. Bueno, ahí estaban. Ahí estaban Jack and the Hammers y ahora vamos con unos clasicazos de Pum. Sí, señor. Perdón. El primero, nos vamos a Londres. A esta eterna banda punk londinense, pionera, año 76 se formaron y aún en activo, son de UK Subs. Y vamos a escuchar un pelotazo extraído de su cuarto disco del 81 que se llama Party in Paris, el pelotazo, quiero decir. No sorprenden. Vamos, los Suikes siempre no nos sorprende el nivel, ¿no? Que siempre han tenido muy muy estable, ¿no? Con esos himnos street punk, ¿no? De pinta en mano. Y aquí pues se mantienen en esa línea, ¿no? De nivelazo, ¿no? Pero con una novedad que meten aquí en esta canción, en este Party in Paris, que es que meten las teclas de Capitán Sensible de The Damned. Una cosa un poquito excéntrica que añaden los UK Subs. Vamos a escucharlo. Fiesta en París, Party in París. Soy Casu, me han abierto la sed, sí señor. Con vuestro permiso. Pues ahí estamos. Vamos ahora con más clásicos de Londres, nos vamos a San Francisco. Ay, con los Dick Kennedys, cómo no. Vamos a escuchar un par de temas de su segundo disco del 82, Plastic Surgery Disaster. pues ese primer disco que escuché, con esa portada tan impactante, ¿no? Y la verdad es que cuando lo oí por primera vez me dije, ¿qué coño es esto? ¿Qué hostia es esto? ¿Qué pasa? En este álbum, en este segundo, es donde se estrena la batería, DH Peligro, ¿no? Vamos a escuchar el segundo y el tercer corte del disco. Por una parte, Terminal Prepay y Trust Your Mechanic. En estos dos cortes, el histrionismo de la banda, que es bastante exagerado siempre, pues explota directamente. En la primera, Terminal Prepay, con esas trompetillas o cuchufletas o lo que sea, y en la segunda, Trust Your Mechanic, con esos parones siniestros y ese galopar a la batería de DH Peligro. Vamos con Dead Kennedys, vamos a escuchar estos dos zambombazos. I go to college and make it so cool. I live in a dorm and show up at the pool. I go to ride clubs just to build an impression. I black out thinking you won't get me ahead. My ambition in life is to look good on paper. All I want is a slot in some big corporation. She's my hero, I'll improve and I hate him. My news of the world comes with Sports Illustrated. And proud of my trophies, like my hands if you can. Smack the nerves off the wall to impress all my friends. No, I'm not here to earn. I just want to get drunk and major in business and be taught how to fuck. Well, win, win. I always play to win. What a pity, like a car in the faceless machine. At the terminal, terminal, terminal, where the terminal, terminal, where the terminal, terminal, terminal. They went to work for tips, who just smiles all the time. In my centerfold world, filled with Springsteen and why. Someday I'll have power, someday I'll have votes. I'm tracking some suburb with life savings to hose. At the terminal, terminal, where the terminal, terminal, where the terminal, terminal, where the. That's a disease you think you have. So you buy your drugs and soon you depend on them. Pain is in your mind, got you coming back for more. Again and again and again and again. Gotta rip you up, rip you up. Doctor says you need surgery now. You're feeling good till the side effects fuck up something else. You're ensnared by the medicine man. Paying up the ass again and again. Gonna rip you up. Trust your mechanic to mend your car. Bring it into his garage. He tightens and loosens a few spare parts. One thing's fixed, another falls apart. And the rich eat you! The magazine says your face don't look quite right. Unless you wear a brand new undercream tonight. Never look right again unless I bleach your skin. Again and again and again and again. Gonna rip you off. Don't want to pay a store, of course you see the psychiatrist. When you hit the other road, these roots, he confuses you. If I could hear a voice, got you feeling helpless. You're coming back for more again and again. Gotta rip you off, rip you off. Trust your mechanic to make you well. You've seen an awful lot of him now. A quick he makes your life fall apart. The more many you put in his path. Ahí estaban Dick Kennedys, el azote del riganismo de aquellos años 80. No sé si habrá algún azote del trumpismo ahora, la verdad, yo no me he enterado, pero falta hace, sí señor, menudo pieza. Vamos a seguir y nos vamos a Francia ahora, al año pasado, a agosto del 2017, a Rouen, la Normandía, norte de Francia. Ellos son Catherine Schwartz. Se definen ellos mismos, sus propias palabras, como un grupo de punk sentimental. Y su música es un tanto arty, ¿no? Y como desconectada, pero sobradamente estimulante. Vamos a escuchar un tema de su Deuxième Disque, o sea, su segundo disco, que se llama El Vogue. Catherine Schwartz, un grupazo, sí señor. Y ahora nos quedamos en Francia y nos vamos a escuchar algo, un disco fundamental en el punk francés. Ellos desarrollaron su carrera en los 80 y se llamaban Berulier Noir, de París. Una banda mítica, rebeldes insurrectos, grandes performance y siempre en líos con la fuerza del orden público. Arrancaron siendo solo dos tíos, una guitarra y una caja de ritmos, y tenían solo la intención de tocar una sola vez, pero parece ser que funcionó, les picó el gusanillo y fueron desarrollando su carrera y poco a poco conformando una comuna explosiva que tuvo en jaque a industria y policía hasta que un montaje policial los desarboló, ¿no? En este primer disco que vamos a escuchar de La Berulier Noire, Macadam Massacre, del 84, pues podemos escuchar un punk muy crudo, muy básico, muy negro. ¿Se mirarían en Suicide, por ejemplo? Donde la guerra y el mal rollo son los principales protagonistas. La canción que vamos a escuchar es la que da título al disco, Macadam Massacre, Berulier Noir. Ahí estaban Velure Noir, Macadam Masacre, un discazo. Y ahora vamos a continuar con el punk así mal rollero, ¿no? Y nos venimos aquí a la costa este del país para escuchar a un trío de punk de Valencia, en el cual podemos encontrar a María de las Rodilleras, con la cual estuvimos hablando allende los tiempos de Rutas Enemigas. Pues en Tipex está María. Y pues hacen un punk así oscurete, esas creencias que tiene post-punk María, pues ahí se pueden ver. Un disco sin título, de febrero de este año, como he dicho, grabado en el Centro Social Autogestionado La Residencia de Valencia. La canción de Tipex se llama La Mudanza. Vuelves a casa, borracho, te has vuelto a liar después de ensayar. Parece un jueves normal, pero no es como los demás. Tú sabes muy bien que nada volverá a ser igual. El sol ya sale y su luz te aplasta al caminar. Te hunde a cada paso en el asfalto blando. Bajo tus pies que como pueden van siguiendo las heces que mueren en ese lugar que tú llamas hogar y en el que no te quiere nadie. Ahora nos vamos a Australia, a Nuevo Gales del Sur, donde está la capital, Sydney, pero no es Sydney, no es de Sydney donde son estos cuatro muchachos, son de Lismore, se llaman Masochists, Y aquí también tenemos cantante femenina, se llama Rose en este caso, y Masochist hacen un hardcore punk con barniz metalizado y un contenido bastante político. De hecho, todas sus referencias están dedicadas al pueblo aborigen de su área, los Witjabul. Masochist han editado en enero una cuarta referencia en su Bandcamp que se llama Blinded EP. Y la canción que vamos a escuchar de Masochist, pues es la que da título al EP. Estaban desde Lismore, Australia, Masochist, con su Blinded. Y ahora nos vamos a Yorkshire, el Reino Unido, años 80-89, para ser más exactos. El último álbum largo que sacaron los Short Throat, que significa, si no me equivoco, garganta dolorida, le viene al niquelado el nombre. Este último disco largo que sacaron los Short Throat se llama Nevermind de Napalm. Y la canción que vamos a escuchar se llama Channel Zero Reality. Y ellos son una banda de crust y de grindcore furibundamente anticomerciales y que disfrutaban ridiculizando letras, logos y tal de bandas grandes del género como los DRI, los Suicidal Tendencies, incluso los Sex Pistols. Este es el caso, como habéis podido comprobar por el nombre del disco. Y la estética es muy parecida al Nevermind de Bollocks también. En esta canción que vamos a escuchar, este Channel Zero Reality, tienen un puntaco, un crash que no se lame, la verdad. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Short Throat, Channel Zero Reality. We offer love when all around us we see hate. We ask for truth, yet receive only lies. We gather hope whilst you lay content in your despair. We build strength in order to replace your weakness. We offer peace, yet in your darkness you make war. We seek new life, but you and your culture create death. We cry out to destroy the silence. We scream so loud, yet hear no echo. We'll be right back. y ahí está la banda trapera recordándonos que ahora pues tenemos aquí desde Barcelona vía 2, como bien hemos dicho al principio, a nuestro compañero Manel para que nos hable un poquito de las cosas que pasan por allí, por Barna, ¿no? Y la cuestión es que lo que hay ahora por allí, pues principalmente es ese aniversario del Rock Sound, del local Rock Sound. Ese décimo aniversario del local Rock Sound. Vamos a escuchar un par de temas acompañando a la locución de Manel, ¿no? Una va a ser pues un tema de los 77 con Mickey, los 77, con Mickey, el portero del Rock Sound a la voz. Una versión del Arkin de UK, grabada directamente, creo que fue en el Ramatat, donde se celebró este concierto. Y, o sea, que es un poquito, la grabación es un poquito así como te diría yo, pero el documento es impagable. Y luego, a la salida, pues tendremos a The Wizards, banda de Bilbao, con un tema de su disco del 2017, Full Moon in Scorpio, Avidya. Os dejo con la 2, os dejo con Manel. Desde Violas Catalanas para contaros de vez en cuando lo que acontece por aquí. En este caso hablaremos de un aniversario, el décimo, nada más y nada menos, de la sala Rock Sound, un club único en su especie en la ciudad. Y es que Rock Sound es un club de rock integral, No es una discoteca o una sala de que programa conciertos y luego te barre para dar paso a versiones más lucrativas de ritmos dance, latina o electrónico, ¿no? En Rock Sound solo hay guitarras, bajos y baterías. Punk, hardcore, metal, folk, country, sureño, blues, rockabilly, soul y rock puro y duro son la columna vertebral de la programación. Para celebrar estos 10 años de resistencia, porque no se puede decir otra cosa, los gestores de la sala, en colaboración con promotoras que suelen programar habitualmente allí, pues elaboraron un fin de semana con una serie de conciertos que abarcaban esa buena parte de ese amplio espectro de estilos que suele pasar por su escenario, ¿no? Abrieron boca los californianos Gospel Beach, una banda que evoca los años dorados del country rock soleado y luminoso de Laurel Canyon, ¿no?, de California, con la senda de Beals o Grand Parsons, y el rock de autor de tipos como Jackson Browne y toda esa escena, como decía, de Laurel Canyon, ¿no? Los tipos dieron un concierto genial que encandiló a un público que realmente llenaba la sala. Al día siguiente, cambio de tercio total. Habían programado a unos jóvenes muy jóvenes provenientes de San Antonio, en Texas, que abordaban su primera gira europea, ya que pese a ser nacidos allí de segunda generación, todavía no habían tenido papeles para viajar y poder volver hasta hace muy poco tiempo. Los Piñata Protest ofrecen el folclore típico de la frontera, rancheras, cumbias y polcas, y lo mezclan con punk y metal de una manera brutal. Un recital divertido y que puso a todo el mundo a bailar, haciendo subir la temperatura de la sala en muchos grados. Al día siguiente, sábado, en el día central de la celebración, a las 11 de la mañana se abrieron sus puertas persianas para una edición especial del Rock Sound Market, un mercadillo que montan clientes del bar en el que se venden camisetas, discos, fotos y demás cosas relacionadas con el asunto, ¿no? Y que contó con una actuación en acústico de Jim Vieco, cantante de Saturna y Tears in Rain, para amenizar la velada, que dejó una vez más la impronta de ser un artistazo con una voz privilegiada. A las 6:30 de la tarde subían al escenario Dead Yard, de los que ya os hablé con anterioridad cuando sacaron su primer disco, para ofrecer un concierto sorpresa realmente aplastante. Salieron a matar y con temas como The Boys Are Out dejaron claro que se comen con patatas a muchas bandas de su estilo que vienen desde fuera, y esto no es ninguna broma. Una vez acabado el bombazo de Dead Yards, cruzamos las calles para ir a la sala Razzmatazz, donde los vascos de Wizards empezaron a caldear el ambiente en un concierto huracanado basado en clásicos de bandas como Angry Samoans, Turbo Negro, Black Flag o Dictators, para dar paso después a los locales 77, que se merendaron en su integridad el Never Mind the Bollocks de los Pistols, de manera brutal ante un personal engorilado al máximo que acabó dándolo todo y convirtiendo Razzmatazz en un garito punk del Londres del 77. Una vez terminado, vuelta al Rock Sound para una edición especial de aniversario de las fiestas temáticas Lluvia de Hachas, que se alargó hasta bien entrada la madrugada. La leyenda hardcore de Boston, Slapshot, lleno de reivindicación y energía el domingo, también ante una sala realmente abarrotada, y el lunes se cerró la programación con el hard rock setentero de los polacos Sold My Soul, una banda clásica en la onda de bandas setenteras como Purple y Free, que, ostras, la verdad es que dejaron un gran sabor de boca. La verdad es que Roxanne es imprescindible para una ciudad como Barcelona. Ojalá nos dure como mínimo 10 años más. El día que cierre sus puertas definitivamente nos quedaremos un poco más solos. Pero de momento todo esto sigue adelante. Un abrazo virtual, buen verano y nos escuchamos en la próxima colección de esta A2. Un abrazo. gracias, Manel, y larga vida al Rock Sound. Ahí teníamos la colaboración de Manel y volverá. Y al sonar final, esa villa de The Wizards, la banda de Bilbao, que nos viene al pego para escuchar, vamos, para la segunda, para dar la introducción a la segunda parte del programa metalera al máximo. Y arrancamos esta segunda parte del programa y final con una banda de Brooklyn, un trío practicante de un heavy chic dumero de alta densidad y poderoso peso específico. Ellos son River Cult y el disco que vamos a escuchar, Alcyon Days, su primer LP de solo 5 temas de febrero de este año, pues ha sido grabado en directo en estudio y se nota cómo cruje. Vamos a escuchar la canción que abre el disco, 7 minutos y pico. Se llama Likelihood of Confusion. River Cult. Yeah. ¿Qué tal el trip, muchachada? Bien, ¿no? River Cult, apuntadlo. Y vamos a ir acelerando la marcha hasta el final del programa y arrancamos, metemos quinta con una banda de thrash que viene desde Burgos y de Soria, tierras castellano-leonesas. Se llaman Grave Noise y acaban de sacar su primer LP en mayo, mes pasado, From the Cradlet to the Grave. Ellos miran pues a los ases alemanes del género, como pueden ser Creator, Tankard o Sodom, ¿no? Editando esta Rock CD Records, y la canción que vamos a escuchar de Grave Noise se llama Hatred Domain. We'll be right back. Hypnoise. Desde Burgos y desde Soria nos traen este zapatillazo, Hatred Domain, incluido en su disco From the Cradle to the Grave. Y ahora nos vamos a Brasil con un descubrimiento de esa red social libre y no corporativa en la que hociqueo yo últimamente, que es Diáspora. Pues esta banda no la pillaba yo, llevan ya unos cuantos discos, tres creo, sí, este es el tercero que vamos a poner, que es de bueno, entonces llevan tres, está claro, este es el tercero que vamos a poner ahora, que es de este mes directamente. Se llaman Nervosa y ellas son, porque son un trío de chicas, Perica a la guitarra, Fernanda al bajo y a la voz y Luana a la batería. Llevan funcionando desde 2010, son de Sao Paulo, y lo que más me flipa del tema que vamos a escuchar, que se llama Kill the Silence, es como el bajo de Fernanda se desata, ¿no? Está bien sujeto, pero de vez en cuando se les va y lanzamos discos, tío, directamente. Nervosa, desde Brasil, Kill the Silence. Chicos y chicas, me estoy engorilando al máximo y no creo que baje de aquí en lo que queda de programa, con los dos temas que quedan de programa. estaba Nervosa con Kill the Silence, y bien que lo rompen, bien que lo matan, sí señor. Y ahora vamos con una banda asentada en Cork, Irlanda, pero que tiene entre sus miembros pues irlandeses, como es obvio, pero también polacos, italianos y franceses. Ellos mismos lo llaman Migrant Grindcore, lo que hacen. Y por ejemplo, también otro de sus señas de identidad es su logo con los colores rojo y negros y una mezcolanza de D-beat, grindcore y metal bastante apocalíptica. En Almost Records han sacado este segundo LP de marzo de 2018, Time the Bastard Fell. Ellos son Bishek y la canción que vamos a escuchar de los Bishek desde Cork, Irlanda, es Total Massacre. bajarse de las Ramanens con este, con estos fieras, estos Bisek. Total masacre, una bestialidad directamente. Y esto se ha acabado. Nos vamos a ir por todo lo alto y antes de poner la última canción y presentarla, pues nada, emplazaros para dentro de 15 días aquí en Rutas Enemigas. Será el número 283, si no me equivoco, y contaremos aquí con la visita en la cueva. Habrá que poner un poquito, habrá que limpiar, no sé, los cagarros que hay por el suelo y esas cosas. Tal, habrá que todavía ponerlo un poquito esto mejor. Estamos trabajando en ello, como decía aquel. Y habrá que acentuarla porque vienen dos invitados. A partir de ahora, como andamos tan cortos de tiempo, por así decirlo, pues los invitados van a venir de dos en dos. Vamos a hacer aquí unos crossovers, unos duelos al sol o a la sombra entre invitados dispares o pares, ya veremos, según nos vaya dando el punto. A lo mejor tiene que venir la Guardia Civil a separar aquí a alguien. Pero bueno, me extraña, con unas cuantas garimbas la gente se relaja y suele tender al amor fraternal, saben ustedes. Pues los invitados que vendrán en la semana, vamos, dentro de dos semanas, que me enrollo más que las persianas, son desde Mallorca, ahora aquí residente en Toledo, Quita, y desde Recas, Víctor, también conocido como Flaming DJ, Flaming Rock DJ. Bueno, pues esos vendrán dentro de 15 días, si no pasa nada. Y nos vamos a ir ya con más caña de España. Nos vamos a Birmingham, ciudad industrial, la ciudad de Black Sabbath, ¿no? Y no me extraña que de esta ciudad tan gris y tan oscura saliesen grupos como Black Sabbath o como el que nos ocupa ahora. Se llaman Doom, banda mítica del crust punk y del grindcore, que desarrollaron ahí, empezaron a andar con este primer disco que vamos a escuchar del 88 y Newman Baines en esos 80, ¿no? Y con ellos continuamos con la distopía apocalíptica, como no, y también, como anécdota decir, curioso, no lo sabía yo esto, cuando estaba documentándome, pues lo he visto, y digo, hostias, este tío le daba todo, macho. Eran una banda favorita de John Peel, el disc jockey de la BBC tan famoso, ¿no? Los Doom, qué cosas. Pues vamos a escuchar este tema de su primer disco, del 88, Inhuman Veins, y la canción se llama War Crimes. Os dejo con Doom y después estrenamos la sintonía de cierre de nuestro compadre Diego. Hala, ahí os quedáis. Sed todo lo malo posibles. Hasta dentro de 15 días. Doom. And as you hit the island and you saw the ash and nothing living, it was, if there's ever been hell, this was it.